Hola, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas tardes, soy Marco Antonio González, que estaré trabajando el tema del diseño instruccional de un curso semipresencial en el seminario que han estado tomando desde hace unas semanas. Para mí es un gusto poder colaborar con ustedes y poder reflexionar sobre las diferentes técnicas didácticas y su utilización en el aula para que los alumnos de bachillerato tengan mejores sistemas de aprendizaje y de enseñanza que puedan propiciar un mejor desempeño en el aula. Y por otra parte, apoyarla con diferentes herramientas tecnológicas, como es el caso del podcast que ahora estoy elaborando. Pues nada, solamente desearles un buen fin de semana y que el curso que iniciará el próximo lunes sea muy provechoso para todos. Estoy seguro que así lo será. Les envío un saludo y espero que este fin de semana la pasen muy bien, que ganen los Pumas e iniciaremos el curso con mucho entusiasmo. Saludos y gracias.